Teatro Zenit lo fundamos Bernardo Rey y yo, Nube Sandoval, en Bogotá en 1992. Él venía de una experiencia de varios años de trabajo con los más grandes maestros del teatro del siglo pasado y de este siglo, como Grotowski, Richard Cheslak y bueno, otra gente. Y llegó a Bogotá con la idea de formar un grupo y entonces, bueno, ahí surgió este encuentro y el Teatro Zenit. Empezamos a trabajar, a hacer un trabajo muy exhaustivo, muy, digamos, en profundidad sobre la filigrana del actor, ¿no? Sobre la puesta en escena, sobre el uso de espacios no convencionales y sobre la máscara, a la cual Bernardo ha dedicado prácticamente 30 años de carrera, pues de su vida al estudio sobre el uso y la construcción de la máscara. Eso fue en Bogotá y de ahí también empezamos paralelamente a trabajar, digamos, en ámbito social y trabajamos entonces con desplazados, trabajamos con la alcaldía de Bogotá en un proyecto muy grande, llevando obras que trataban el tema, pues, de la resolución de conflictos a través del diálogo. Estuvimos en las cárceles, en las escuelas del sur, pues, de la ciudad, y así en muchos lugares donde hay un conflicto latente, ¿no? En Bogotá. Y de ahí, pues, surgió todo un recorrido, toda una propuesta que nos llevó, digamos, a crear un nexo fuerte y podemos decir ahorita en este momento, después de tantos años, muy eficaz entre lo que ha sido nuestra búsqueda artística, digamos, puramente teatral, y su aplicación en un contexto social vulnerable. En ese sentido, entonces, cuando llegamos aquí a Italia, donde estamos viviendo hace un poco más de 10 años, nos encontramos, digamos, delante a la gran pregunta, ¿no? ¿Para quién hacemos teatro aquí en Europa? Entonces empezamos, pues, a buscar lugares, ámbitos, escenarios, ¿no? Esa pregunta que nos acompañaba, ¿no? ¿Para quién hace teatro? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién le quiere llegar? ¿Para qué sirve el teatro en este momento sociohistórico, pues, en Europa, en este caso, ¿no? Donde estamos. Entonces ahí surgió en el 2005 un encuentro con el Consejo Italiano para los Refugiados, que es una organización muy grande, muy reconocida, financiada por la Unión Europea, por las Naciones Unidas, por el Ministerio del Interno italiano, donde ellos, a través de un proyecto que se llama Accoglienza e cura alle vittime di tortura, que sería más o menos como, ay, ¿cómo se puede traducir? Como acoger y proteger y mediar con las víctimas de tortura, o sea, y proponerles recorridos y proyectos de rehabilitación. Llegamos allí al CIR, al Consejo Italiano para los Refugiados, y a ellos les pareció excelente, pues, toda nuestra experiencia, toda nuestra el recorrido que habíamos hecho en Colombia, y entonces aceptaron la propuesta, el proyecto, y desde entonces estamos dirigiendo el Laboratorio Teatral de Rehabilitación Psicosocial para Víctimas de Tortura. Es gente en Roma, es gente que viene de Afganistán, de Irak, del Congo, de la Turquía, del Kurdistán, del Camerún, del Togo, de Uganda, de Ruanda, de Nigeria, es como tener un micro lo que está sucediendo en macro en el mundo en este momento. Y con ello lo que se le propone exactamente es usar el teatro como medio de rehabilitación psicosocial. Básicamente, el grupo base somos Bernardo y yo, Bernardo Rey y yo. Y lo que ha pasado es que, de acuerdo al proyecto, entonces el grupo se alarga, se encoge, hemos trabajado con 30, con 50 actores, hemos hecho monólogos, hemos hecho, entonces hay gente que nos sigue en los años, que desde Colombia todavía nos sigue, nos acompaña y colabora con nosotros y con los cuales colaboramos, y gente sobre todo aquí en Italia con la que hemos desarrollado proyectos que siguen en el tiempo. Pero básicamente mantenemos como el eje de ideas y de creación.